Empezamos esta polución sonora, son las 8 pasadas de la noche, hoy es miércoles, miércoles de polución sonora, y como les habíamos anunciado desde hace unas 2 semanas atrás, más o menos, nos acompaña ya Edgar Castellanos, un gran amigo de la casa de polución sonora, podemos decir que es un amigo nuestro también, y personalmente yo creo que uno de los músicos que más admiro, por muchas cosas, por su calidad musical, y sobre todo por el hecho de que Edgar es uno de los músicos pocos músicos que conozco. ¿Por qué digo esto? Porque como que uno está acostumbrado a eso de que el músico esté en el escenario y que wow, es a quién seguirle, a quién admirar y todo. Pero sin embargo, Edgar ha demostrado que más allá del músico de escenario, es un músico a carta cabal todos los tiempos de su vida. ¿Por qué? Porque está vinculado al arte sobre todo. Y el arte te da una sensibilidad distinta. Y eso ha permitido que Edgar se acerque mucho a su público. Y eso creo que es importante. 25 años de carrera musical. Es de eso vamos a conversar. De algunas anécdotas que le comentó Edgar, de hecho, en su show de festejo de 25 años. Conversaremos un poco acerca del Quito Fest también, que ya se viene. Y de algunos otros proyectos que tiene Edgar en el presente. Eso es lo que tenemos para esta noche. El amigo César, una vez más, está atrasado, pero ya mismo viene, no se preocupen. Y nada, nuestro invitado ya está aquí. Nosotros vamos a empezar con algo de música y regresamos para esta polución sonora. ¿Les parece si escuchamos algo de Mamá Vudú como para darle el ambiente? ¿Sí? Vamos a escuchar entonces. Esto es Mamá Vudú en la voz de Edgar. Abrázame. estamos de regreso y escuchábamos ahí algo de Mamá Vudú, escuchando, ¿qué será? Un montón de historia de música ahí comprimida en una canción. Bienvenido Edgar, muchísimas gracias por aceptar la invitación una vez más. Y nada, pues es un gusto tenerte acá. Bienvenido. ¿Cómo están? ¿Cómo estuvo ese festejo de los 25 años? Bueno, primero el gusto es mío. Siempre tratando de estar junto a ustedes, con Polo Sonora me parece que es un espacio independiente realmente de los que están involucrados con el trabajo de lo que está pasando aquí en el país a nivel musical, sobre todo a nivel de los márgenes de la que está evolucionando la música. Y para mí, ya te digo, agradecer más bien el espacio y nada, sí, pues me contento porque ya he logrado hacer algunos eventos, unos conciertos en Ambato, hice uno y dos aquí en Quito, de poco festejando más que mi trayectoria de 25 años, sí, un poco también como haciendo prevalecer la idea de lo que pasó hace 25 años en la escena independiente, o sea, el inicio de la escena independiente. Entonces, contento por haber podido hacer estos conciertos, por el apoyo de la gente y por el apoyo de los espacios que me han permitido realizar estos eventos, ¿no? Al final del día viernes yo me acerqué a conversar contigo y tú me quedó sonando algo que dijiste ese día. Esto es por la música, decías. Esto es porque a mí me gusta la música, me gusta el arte, más allá de lo económico, más allá de las gratificaciones, yo qué sé, incluso esto de la fama y todo eso, más allá de cualquier cosa, tú estabas ahí por la música. Para la gente que por primera vez te escucha, porque como comentábamos antes de entrar al escenario, a la radio, hay mucha gente nueva que ha salido en esta escena. ¿Qué es para ti la música, Edgar? ¿Cómo la consideras la música? Bueno, yo, una de las cosas que he llegado a ver en la música, y sobre todo lo que me ha mantenido en pie y con ánimos de seguir adelante investigando y haciendo cosas, es el hecho de comprobar día a día que la música no solo es arte, no solo es espectáculo. Esto es un vínculo humano que es genético, que está profundamente arraigado en nuestra forma de comunicarnos entre nosotros, y que ha servido a lo largo de la historia humana, a lo largo de la civilización, como la verdadera red en la que estamos conectados. La música es una forma de entendernos y sobre todo de juntarnos para realizar cosas, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que prevalece al final de todo. Y decirles a la gente que sí, está bien un show, está bien el espectáculo, está bien lo que consideramos a nivel estilístico, por ejemplo, lo bonito que puede ser el rock, el punk, ese tipo de cosas que nos atraen como fenómenos culturales, pero que más allá de eso, la música es un vínculo que es más profundo que la simple moda, ¿no? Por supuesto. Así como tú piensas, hay un montón de gente que piensa igual, no solo en el Ecuador, sino alrededor del mundo. ¿Qué es lo que falta entonces, tomando en cuenta que hay un montón de gente en ese pensamiento, qué es lo que falta para que la música sea en realidad el pretexto para entendernos, precisamente lo que dices, para comprendernos, para encontrarnos? ¿Qué hace falta para concretar eso? Bueno, yo creo que justo tenemos como que tanto los artistas y sobre todo los medios de comunicación, llevar esto de la música más allá de lo que significa como netamente espectáculo, y dejar un poco la banalización del mensaje, ¿no? Pienso que hay que buscar, hay que indagar en las necesidades que tenemos en este momento y en el futuro que vamos a tener, para precisamente comunicarnos y buscar soluciones para una mejor convivencia y sobre todo para entendernos mejor como sociedad, ¿no? Entonces, lo que se necesita es precisamente cuestionar lo que se nos ha impuesto a nivel cultural y crear nuevos márgenes, crear elementos que nos ayuden a romper la hegemonía cultural, y de ese proceso saldrán nuevos fenómenos, saldrán nuevas formas de entender la música, y obviamente, seguramente también otras formas incluso de negocio alrededor de la música, ¿no? Conversando esta noche con Edgar Castellanos, ahí estuvimos haciendo un pequeño intro, me quedó eso sonando, eso de la hegemonía. Vamos a volver al siguiente bloque a hablar esto de la hegemonía musical, que ahorita está pasando en algunos sectores, de hecho. Escuchamos algo más de música, y les parece si vamos ahora a ambientar algo de lo que va a ser este Quito Fest. En estos meses, en estas semanas hemos estado sonando algunos de los grupos que van a tocar en este Quito Fest. La semana anterior escuchamos Jabalina, escuchamos también Barón Rojo, escuchamos Jimena Sariñana. Café Tacuba, y pero también está el cartel nacional, hay un cartel súper interesante nacional, y ahorita vamos a darnos el tiempo de escuchar a dos bandas que van a estar en este cartel nacional, el día viernes creo que es, el día sábado, están Lola Boom y Le Petit Batard, ¿no es cierto? Vamos a escuchar entonces en este doblete a estas dos grandes bandas quiteñas de jovencitos, de hecho, bastante jóvenes de ellos, pero que han dejado ya su huella muy marcada en la escena musical. Escuchamos Le Petit Batard y Lola Boom. Solas, y me despierto cada día más por no encontrarte. quedarte en el sueño quizás. Sin razón esquivo cada movimiento y siempre evito cada sensación y cada pensamiento. Hay un millón de cosas que quisiera susurrar y tengo que contentarme con gritarme en mi salón. No persigas mis huellas, no lograrás descifrarme. Encontraste la salida y me quedé en un cajón. Que mientras tanto escuches cuando hago crujir mis manos, desesperado y quieto, junto desde un rincón. Espero que el silencio no te cambie demasiado. Nunca estuvo en mis manos poder decir que no. Escuchábamos a Le Petit Batards junto a Lola Boom. Esto estará presente en el Quito Fest del día sábado 5 de agosto. Así que ya saben, pueden ir comprando sus entradas. Ya vamos a conversar con Edgar de eso, de los detalles. Sin embargo, en el bloque anterior me quedó sonando esto de la hegemonía musical. ¿Qué se entiende por hegemonía musical? ¿En qué espacio se produce esta hegemonía musical? Bueno, a través de la historia de los últimos años, ¿no? Digamos que 100 años sobre todo de la historia de la música pop, el desarrollo de la industria cultural alrededor de los fenómenos generacionales, ha determinado, que vienen, ¿no?, desde Estados Unidos sobre todo, ha determinado que el mercado se haya segmentado y haya una imposición sobre lo que se tiene que consumir. Entonces la industria ha generado el modelo de producto alrededor de la música, ¿no? Entonces todos hemos crecido invadidos por esto, influenciados por esta situación. Y está bien, digamos que hemos aprendido de la música, sí, ¿no? Uh-huh. Hemos aprendido del rock para conocer la música, hemos aprendido de muchos estilos del hip hop, del punk, etcétera. Y eso nos ha llevado a creer que la música es eso, y que hay mucha gente que dice ahora que en la música todo está hecho. Y precisamente lo contrario es cuestionarnos por qué, cómo así. Uh-huh. El mercado nos ha dicho qué es lo que tenemos que consumir y qué es lo que tenemos que asociar a este tipo de productos culturales, ¿no? ¿Dentro de esta hegemonía están los géneros? ¿Puede entenderse un género? Por supuesto, la tendencia es de eso, ¿no? De que se divide en géneros todo un espectro musical y se impulse determinados géneros para que sean más comerciales y tengan más réditos, tanto como para los artistas en un momento dado, pero mucho más para la gente que hace el mercadeo, la gente, los intermediarios, la gente que trabaja a nivel de imagen, etcétera. Entonces, esa gente es la que yo creo que trata de captar los recursos económicos, más que nada imponiendo justo estos modelos de consumo, ¿no? Que ahora, por ejemplo, ya casi con la ausencia del disco, se basa en otras cosas, ¿no? Claro. Que es, por ejemplo, la ropa, qué sé yo, incluso la forma de entender a la juventud, que es como mucho más simplona que antes, ¿no? El hecho de pretender que, por ejemplo, una marca de auto, una marca de licor está asociada a la juventud y sobre todo a un tipo de música, ¿no? Como podría ser en este caso el reggaetón, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, de esta banalización simplifica todo, hace que haya este tipo de modas que incluso ahora parece que ya no pasan de moda, están ahí permanentemente. Porque es lo que se consume y se pretende creer o hacer creer que es lo que le gusta a la gente. Dentro de eso es como que de pronto asumimos que la moda es lo normal, digamos. Claro. Entonces, claro, la moda es eso. Simplemente un flujo de consumo permanente que viene desde estas disqueras, de las grandes empresas de comunicación, de las telefónicas, que imponen este modelo de consumo, ¿no? De cómo te tienes que vestir, de cómo tienes que comportarte, incluso hablar ahora, ¿no? Entonces, y por supuesto, qué tipo de música tienes que oír. Entonces, hay que estar pilas, yo creo que hay que estar abierto a la posibilidad de observar esto, de entender cómo funciona los medios de comunicación también siendo parte de esto y manteniendo a la gente en un estatus moderado para que sea más fácil el consumo, ¿no? Por supuesto. Conversando, siempre es grato conversar con Edgar porque uno aprende bastante solo con escuchar. Por eso es muy importante siempre compartir este tipo de espacios. Vamos a hacer una pausita musical mientras le damos la recepción al licenciado que acaba de llegar. Y bueno, vamos a escuchar, ya escuchamos algo de Mamá Vudú, escuchamos Le Petit Batards. Ahora vamos a escuchar, ¿qué quiere escuchar, licenciado, usted que acaba de llegar así de entrada? Estaba embalado con... A ver, ¿con qué? Mamá Vudú. Vamos a escuchar otra vez. Inmersión. Ya, listo. Vamos a escuchar entonces. Esto es Mamá Vudú, Inmersión. Despierto en la ciudad. día viernes tuvimos la oportunidad de disfrutar de un concierto de donde festejamos los 25 años de vida musical de Edgar Castellano. Un conciertazo. Solo faltó el Pogo. Sí, estaba difícil. Sí, pero chévere, hermoso concierto. Igual, gracias por estar aquí también. Y que nos cuentes también, vamos a hablar un poco también del Quito Fest y de lo que se viene para esta edición de los 15 años. Chéverísimo. Entrando un poquito a esto de las anécdotas, vamos a retomar el tema que estábamos conversando más adelante, pero entrando a esto ya al tema de los 25 años, planteas los 25 años como un inicio, como el inicio de la escena independiente. ¿Qué hay? ¿Qué recuerdas de ese inicio? ¿Qué todos decimos? Bueno, nosotros llevamos como 10 años haciendo radio, pero no sabemos lo que son 25 años de atrás. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Cómo eran esos inicios de la música independiente? Básicamente era una declaración de guerra, ¿no? Donde nosotros dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque las condiciones eran completamente adversas. Por un lado teníamos los medios de comunicación que se habían tragado todo el cuento del pop y definitivamente creían que era la única forma o el único estilo o las únicas vertientes artísticas que podían ser radiables, por ejemplo. Por otro lado teníamos el cambio de paradigma del disco vinilo al CD. Entonces nosotros lo que decíamos es, bueno, ¿qué vamos a hacer? No podemos sacar un disco, por ejemplo. Nadie nos va a poner en una radio por el tipo de música que hacemos. Entonces lo que tenemos que hacer es nuestros propios espacios, así de simple. Y desde luego nosotros ya veníamos aprendiendo o intentando aprender de los procesos subculturales, de autogestión. Entonces ahí empezó eso. Entonces desde luego teníamos que estar conscientes de buscar dónde tocar, cómo gestionar nuestros espacios, hacer nosotros mismos nuestros diseños, grabar de alguna manera lo que estábamos haciendo. Y claro, ahí, por ejemplo, el cassette era el formato, el único que teníamos acceso. Entonces era una aventura que sabíamos que iba a ser complicada, pero que era interesante también por el reto que implicaba. Por supuesto. ¿Mamá Vudú fue tu primera banda o hubo algo antes? Sí, básicamente fue mi primera banda. De ahí tuve algunos otros experimentos a nivel colegial nada más. Ya. Pero con Mamá Vudú partió. Mamá Vudú fue como la idea inicial, así como dijimos, bueno, vamos a armar una banda que va a hacer esto, ¿no? Así como ya con una relativa idea clara de lo que pretendíamos hacer, aunque realmente estamos experimentando. Sí, había mucha confusión también en el ambiente, entonces, pero también había excitación y ganas de hacerlo. Qué bacán. Alguna vez le preguntamos al Shadito de la Rocola, le dijimos, ¿qué recuerdas así como de la anécdota del primer toque que tuvieron las Rocola? Nos contó ahí algunas cosas, si quieren escucharlo ya les pasaremos ese audio. ¿Tú qué recuerdas de la anécdota de la primera tocada de Mamá Vudú? ¿Cómo fue eso? ¿Qué tal esos nervios de pararse ya en el escenario con tu banda propia en esos tiempos? La primera vez que tocamos, no como Mamá Vudú, fue así como que estábamos recién practicando, teníamos ya unos temas y estábamos haciendo algunas cosas. Nos llamaron de un bar en el que trabajaba Franz Córdoba y Alex Manterola, que eran el baterista y el bajista de la banda. ¿Ya? Nos llamaron así, ¿saben que no va a venir una banda que quedó en tocar? ¿Pueden venir nosotros? No. Entonces, claro, pues, o sea, cogimos las cosas, nos fuimos al concierto y era para abrir un concierto de Cruz en Carnage, en un bar que se llamaba Dada. ¡Qué loco! Y ahí estábamos muy inseguros todavía, así que tocamos unos cuantos covers, ¿no? Tocamos Pixies, me acuerdo, tocamos Social Distortion, creo que eso, no me acuerdo qué más, Misfits creo que tocamos incluso, no tocamos ninguna canción nuestra. A los dos meses de eso tocamos, primera vez nos atrevimos a usar el nombre de Mamá Vudú porque nos daba un poco de recelo usar el nombre, me parecía que era un poco tosco, no sé. Y tocamos en un concierto en Ambato que se hacía un gallinero que organizaban algunos músicos más de heavy metal de ahí del underground ambateño. Yeah. Igual nos colamos, ¿no? Los manes como que no sabían mucho ni qué tocábamos. Y ahí era un lugar apartado, un gallinero así en el campo. Uh-huh. Y nosotros tenemos que llevar nuestros amplis y era así como súper, súper under todo, pero eso también fue interesante porque ahí fue la primera vez que usamos el nombre de Mamá Vudú y nos valentonamos, pues, y ahí ya tocamos canciones nuestras, tocamos Hachas de Guerra, Desde tu piel, así, entonces ya ahí fue. Qué bacán. Y de eso yo me acuerdo, en cambio, uno de los... Usted se va a acordar también, licenciado. Ah, no, usted no fue a ese Quito Fest, cuando fue en el Bicentenario. Ya. Yeah. Que tocamos. Mamá Vudú tocó ahí frente, ¿qué será? 50, 60 mil personas, quizás. Un montón de gente coreando las canciones. Que fueron a ver otras bandas. Que en realidad fueron a ver otras bandas y se toparon con Mamá Vudú. Y a mí una de las cosas que me sorprendió es que previo a ese concierto habíamos conversado. Y me acuerdo que Roger me dijo, sería muy bueno que en la actualidad haya una banda capaz de poner a corear al menos a 10.000 personas una canción. Claro. A la semana siguiente Mamá Vudú tocó en el Quito Fest y lo hicieron corear a más de 10.000 personas sus canciones. Por supuesto. ¿Cómo es ese sentir de haber consolidado después de 25 años una banda de culto? Porque de hecho Mamá Vudú sigue siendo una banda de culto, sigue vigente para todos nosotros, para quienes nos gusta la música. ¿Y cómo es ese sentir de ahora estar constantes, vigentes y concretos en cuanto a la música? Yo creo que tiene mucho que ver justo con los planteamientos iniciales, ¿no? De independencia, de honestidad, de buscar que el mensaje o esté involucrado con la gente. Y desde luego nosotros sabíamos que no podríamos llegar a ser tal vez nunca una banda masiva, ¿no? Era muy complicado. Pero tratamos siempre de ser constantes y coherentes con lo que queríamos y eso es lo que da un resultado así, ¿no? Sobre todo en el aspecto de lo que te digo, de que la gente entienda o nos entienda lo que intentábamos hacer. Sin embargo, para mí, yo busco por lo menos tener un cierto grado de humildad ante eso. Me parece que es bonito ser una banda de culto más que ser una banda masiva, pero también quiero pensar que es solo una parte de un proceso que tiene que estar consolidado por otra gente, ¿no? Eso está interesante. De alguna forma entonces digamos que Mamá Vudú dejó las bases sentadas como para que la música continúe, la música sigue. ¿Crees que eso se ha logrado, que en estos últimos épocas la música ha crecido alrededor de la escena ecuatoriana, ha crecido el interés por el público, ha crecido la calidad musical? ¿Cómo ves? Sí, por supuesto. No, y no necesariamente por Mamá Vudú, pero sí creo que hemos sido parte de un proceso que ha ayudado, ¿no?, a abrir, a botar algunos prejuicios y abrir algunas puertas, ¿no?, para que se entienda también como los espacios creativos, los espacios culturales no pertenecen solo a un cierto tipo de élite o de un cierto estilo de música, sino que tiene que prosperar en favor precisamente de la diversidad y de la comunión colectiva, ¿no? Por supuesto. Conversando esta noche con Edgar Castellanos, amigo. Contarles también a la People que ya subimos las fotos del día viernes que estuvimos en el concierto, así que checará en el Facebook, en la página, en el fanpage de Polución Sonora. Ahí busquen en Polución Sonora y encuentran las fotos. Para los que no pudieron ir al festejo o el viernes o el sábado, estuvo genial. Si no pudieron irlo, se lo perdieron en todo caso, porque hasta Mamá Vudú volvió a tocar en los escenarios. Qué bacán, eso fue muy, muy bacán. Estuvo Ivo Kush, estuvo un montón de gente se ve mucho cariño, te decía yo al final del show, se ve mucho cariño de la gente. De eso vamos a conversar al volver, porque también tenemos que recordarles que, como les comentaba, se vienen los 15 años, estamos de fiesta rosada del Quito Fest, 15 años, el sábado 5 de agosto les doy el cartel completo y usted les da el del domingo, ¿le parece? El sábado 5 de agosto empieza a las 11 de la mañana, Tony Camo, luego estará Jabalina, Lola Boom, Le Petit Batards, Papaya Dada, Jimena Sariñana, Swing Original Monks, Los Cafres, Sudacaya y cerrando la noche, Café Tacuba. El día domingo 6 tenemos Dead Weiser, Mini Pony, Epidemia, Cataclysm, Manarcosis, Abaddon, Barón Rojo, Trébol, Suicide Silence y Sepultura. Cartelazo sería, cartelazo para este Quito Fest, así que ya saben, pueden ir comprando las entradas en Ticket Shows y todos los detalles ya les contamos al regreso de este bloque. Escuchamos algo más de música, ¿le parece? Pongámonos algo así medio fuertecito. A ver, ¿qué? Mini Pony, escuchamos. Esa. ¿Te gusta Mini Pony? Por supuesto. Bandota, bandota. Claro que sí. Escuchamos entonces Mini Pony desde su regreso de hace muchos años que tocaban, ahora vuelven a los escenarios. Escuchamos entonces Mini Pony, pártase la cabeza ahí. Yeah. estamos de regreso. Esto se llama Polución Sonora. Recuerden que nos pueden ubicar en las redes sociales. Estamos en Facebook como Polución Sonora la página y como Polu Sonora el perfil. También estamos en Instagram, @polusonora, y también nos encuentran en SoundCloud. Ahí tenemos subidas algunas coberturas que hemos hecho en audio y algunas otras cosas que están por ahí guardadas de la Polu Sonora. También recordarles que desde las algunas semanas anteriores nos acompaña en el programa Crearte, un taller de encuadernación artesanal. De hecho, Edgar ya tiene ahí su obsequio de Crearte. Un taller de encuadernación artesanal que se dedica a hacer cuadernos, boceteros, libretas, todo lo que usted se imagine de manera personalizada. Así que si usted se imagina, si usted quiere una libreta de Mamá Vudú, de Misfits, de Ramones, de lo que sea, comuníquese con Crearte y ahí vemos cómo le hacemos, ¿ya? En todo caso, eso es lo que nosotros hacemos, un taller de encuadernación artesanal. Comuníquese, les encuentran en Facebook como @crearteencuadernacion, todo seguido, @crearteencuadernacion. Y esta noche conversando con Edgar Castellanos, integrante, fundador, diríamos, de Mamá Vudú, y además larga trayectoria musical de toda su vida prácticamente. Conversábamos antes de entrar a la cabina acerca de que se viene este evento de Richie Ramones. ¿A ti te gustó Ramones? ¿Te gusta Ramones en general? ¿Alguna? Sí, por supuesto. Sí. Yo empecé a oír Ramones bien chico, o sea, en los años 80. Para mí era como, pensé, de alguna manera pensábamos que era un grupo orientado para niños realmente, como los Kids, así le veíamos, como una cosa así, yeah. Pero luego ya les fui entendiendo un poco más, y sobre todo ya entendiendo también toda la historia del punk rock, que muchos se les relaciona con el origen del punk, con los Ramones, ¿no? Claro, como tal. Y me acuerdo que también era chistoso verle a Didi Ramón cuando se hizo rapero. Era como claro, muy loco. ¿Y le escuchaste alguna vez un disco con Richie Ramones? No estoy seguro, la verdad. Yeah. Para ser honesto, no estoy muy muy seguro de qué época, en qué época tocó el Richie Ramones, pero sí le había visto algo, porque hizo una gira sudamericana hace unos años y tenía una banda con alguien de los Misfits y hacían cosas juntos y eso. Bacanísimo. Yo les cuento así rapidito, a finales del 82, Richie Ramón se unió a los Ramones para el lanzamiento del disco Subterranean Jungle y graba posteriormente los álbumes To Talk To Die, en donde él escribió la canción Humankind. ¿Estoy bien con el inglés? Sí, ¿no es cierto? Se graban éxitos como Warhawk, Endless Vacation y Durango 95. De hecho, Durango 95 es la que siempre usaban los Ramones, ¿no?, para empezar su show. Animal Boy también grabó, y en Animal Boy Richie Ramón escribe uno de los más grandes hits de los Ramones, que se llama Somebody Put Something in My Drink, y que en la actualidad es uno de sus temas también, así como íconos de su show. Así que Richie Ramón se viene por primera vez a Ecuador. Esto va a suceder el sábado 29 de julio en el Festival del Trueno, un cartel también muy chévere, amigo. Esto es organizado por The Trueno Shows. En este cartel está Richie Ramón, Muscaria, Los TXK, Morta Decisión, Los Anónimos, Amigos del Ajeno, La Ópera, Sarcasmo, The Minimals, Antenas y Mantequilla Nápoles. Les vimos a La Ópera en la Psicoticada, en el evento de Los Psicóticos. Bandísima, muy buena banda, chévere, chévere. Así que vale la pena ir al The Trueno Show a ver a Richie Ramón. Chéverísimo. Y como les comentábamos, esta noche conversando con Edgar Castellano, entrando a este tema del Quito Fest, causó mucho revuelo esto de que el Quito Fest por primera vez iba a ser pagado, iba a ser cobrado. La gente estaba muy acostumbrada a ir y esperar horas de horas en la cola para poder entrar. ¿Cómo se dio este cambio? ¿Cómo se dio este proceso del Quito Fest de ser un festival gratuito a tener ya un pago? Bueno, como si te puedes analizar toda la historia del festival, el festival ha sido continuamente un proceso de exploración, porque fuimos de alguna manera uno de los primeros festivales en tratar de promover el espacio público como un encuentro de diálogo entre diferentes sectores de la sociedad, ¿no? O sea, desde la subcultura, sobre todo. Y eso requería un proceso también de análisis de cuál era la forma adecuada de que sea financiado. Y desde luego lo primero era que sea subvencionado desde el Estado. Y en ese proceso hemos estado buscando la manera de que sea más práctico o que funcione, y nos hemos dado contra la pared varias veces, otras veces nos ha funcionado. La mayor parte de las veces hemos tenido muchos problemas porque el Estado es muy torpe en algunos aspectos, entonces no entiende algunas dinámicas. Sin embargo, hemos logrado mantener el festival, y en los últimos años ya nos vino la duda de realmente cuál era la forma o la fórmula correcta de utilizarlo, de conseguir recursos. La problemática real de esto es que no es así nomás de fácil de poner una entrada y ya está. O sea, es una cuestión de que teníamos que generar primero un público, y yo creo que el festival y otros espacios han servido como para que haya haya crecido un público, y también que se haya educado un público para este tipo de eventos. Uh-huh. Ahora el festival propone la idea de cobrar entrada, y que se entiende un poco que cobrar la entrada es el primer paso para hacer realmente un evento autogestionado, ¿no? Entonces eso es realmente... Y de música independiente. Claro, es autogestionado. Yo por ahí vi un comentario de un personaje ahí de la música pop que no entiende cómo funcionan estas cosas, que se burlaba de que nosotros, haciéndonos los independientes, ahora cobrábamos de entrada. Entonces, un poco ahí se ve cómo funciona la cabeza de esta gente, musicomerciantes, ¿no? Que no entienden cómo son las cosas. Y el asunto es ese. Ahora, obviamente, estamos entrando a una dinámica comercial en donde se va a intentar buscar también gente, marcas, auspiciantes que entren a financiar o a cofinanciar el evento. Y eso puede traer también otro tipo de dificultades, porque tampoco no queremos un festival que sea precisamente un lugar donde se están imponiendo fórmulas de consumo permanentemente a los jóvenes, a la gente, ¿no? O sea, tampoco eso. Entonces estamos tratando de buscar un equilibrio, pero creo que vamos por el camino correcto. Espero que este año sea una experiencia, es un reto, pero es una experiencia que nos va a enriquecer bastante, y por lo que parece va a estar bastante bien este año todo. Bacanísimo. Ya la gente recuerda los Quito Fest de años anteriores, y hubo como un ¿qué será? No sé si decirle un bajón, pero hubo como un stand-by dentro del Quito Fest, ¿no? De lo que fue el año anterior, de solo rock un día, uh-huh. Ahora este renacer, digamos, a los viejos tiempos del Quito, ajá, Fest, también ha sido bien recibido por la gente, como que la gente tiene muchas expectativas, y una de las cosas que también genera expectativa es que, de hecho, si el festival es cobrado, también obviamente hay que entender que eso va a ser remunerado en cuanto a show, digamos, en cuanto, uh-huh, a lo que se va a presentar como el festival, ¿no es cierto? Bueno, pero si nos vemos el festival, una de las características que tiene el festival es el alto nivel técnico y el alto nivel de los shows que han tenido siempre, a pesar de ser subvencionado desde el Estado. De todas maneras, lo que tú dices es cierto. En los últimos 3 años tuvimos un poco como... Bueno, hace 3 años tuvimos que hacerlo en Cuenca, por ejemplo. Y los 2 últimos años han sido... básicamente hemos tenido como aliado a la única entidad pública, ha sido el municipio. Y bajo la crisis y bajo determinadas circunstancias hemos tenido que reducir mucho los costos para el montaje y ese tipo de cosas. Pero yo creo que igual el festival ha mantenido un nivel y una mística que le hacen que sea considerado hoy por hoy el festival más importante del Ecuador, ¿no? Por supuesto. Entrando ya en detalles minuciosos, ¿dónde se encuentran las entradas? ¿Hay todavía entradas? ¿Va a haber entradas ese día? Sí, por supuesto. Ticket Show es la empresa oficial que vende las entradas. $30, yo creo que ahorita es chévere que haya un aporte de la gente, o sea, que se adelanten a comprar. La preventa no creo que influya después, yo creo que va a haber igual el mismo precio en el día del evento, pero sería chévere también para la organización que ya se vea el flujo de gente que va a entrar, ¿no? Entonces, sí, no es que se están agotando las entradas, pero sí está comprando la gente a diario, se compra bastante de entradas. Hay flujos, qué chévere. Una de las cosas que a mí siempre me llamó la atención previo al Quito Fest era el tríptico que salía de promoción. Claro. En ese tríptico eras tú el encargado de hacer las reseñas de las bandas. Ajá. A mí me encantaba esas reseñas porque es como que lo más cercano a lo que realmente es la banda. Ajá. ¿Te parece si hacemos un ejercicio rapidito de esto aquí con algunas bandas? Por ejemplo, Jabalina, yo no los había escuchado. Los escuché recién esta semana, lo pusimos la semana anterior, me parece súper bacán. ¿Qué me puedes contar de Jabalina que no lo habíamos así como... Bueno, es una banda que la ponemos porque estamos tratando de encontrar también otro tipo de socios y de gente que colabora con nosotros, y ya lo habíamos hecho antes con la Embajada Española. Uh-huh. Y bueno, tiene una trayectoria interesante, la banda ya ha girado mediante procesos de autogestión desde España, pero hacia Europa y eso. Uh-huh. Y claro, tiene un repertorio muy interesante que algunas personas ya lo habían conocido aquí en Quito. A mí me sorprendió que sí le conocían un poco a la banda. Y creo que va a ser una propuesta muy muy bonita para el festival. Creo que es refrescante para el festival. Bacanísimo. También están Los Cafres, una banda de reggae clásica que creo que viene a poner el toque así potente de la escena clásica de la música, sobre todo. Bueno, Los Cafres es una banda que tiene más de 12 discos de estudio, más de 20 años, no estoy seguro cuántos, creo que son 20 o 22 años de trayectoria. Es hoy por hoy considerada la banda más importante reggae sudamericana, porque tiene una trayectoria súper fuerte y ha girado por todos los países, bien conocida. Y tiene muchos hits, y aquí la escena reggae ama a Los Cafres. Entonces también creo que es uno de los shows más potentes que va a haber ese día, ¿no? Por supuesto. Y cerrando el día uno, está Café Tacuba. Yo bueno. Tuve oportunidad de verles en Bogotá, en el cierre del Rock al Parque, hace 2 años. Creo que es una de las mejores bandas del mundo que existe actualmente, sin exagerar. Porque la puesta en escena, la calidad musical, la calidad humana de los chicos de Cafeta, dicen mucho de eso. Y realmente verles a los Cafetas en el escenario es, yo qué sé, como un ritual musical. Uh-huh. Prácticamente termina siendo un ritual musical. Viene Cafetas. Viene Cafeta Cuba, para nosotros es un sueño hecho realidad. Considero que ver la Cafeta Cuba dentro del Quito Fest ya tiene otra connotación. Pues. La música de Café Tacuba representa precisamente los ideales de la independencia. Digamos que en términos coloquiales han hecho lo que les da la gana con la música. Han basureado un poco, han pisoteado la industria musical, porque han hecho de su música una verdadera declaración de principios de lo que se debe hacer a nivel artístico y creativo como artistas latinoamericanos. Lo que tú dices es cierto, es una de las bandas más importantes del mundo en la actualidad. Por supuesto. Y en el domingo 6 está Cataclysms, que tampoco habíamos tenido muchas referencias de Cataclysms. ¿Qué nos puedes contar? Cataclysms es una banda canadiense que tiene una trayectoria súper importante y mucha experiencia, ¿no? O sea, tiene bastante, no estoy seguro cuántos discos tiene, pero también tiene una cantidad impresionante de discos de estudio. Y ha estado presente en muchos de los festivales de música radical desde Europa a Estados Unidos, ¿no? Entonces también es una banda que va a la gente que no lo conoce, le va a dejar peinado, creo yo. Bacanísimo, ahí vamos a cachar. También viene Barón Rojo, una banda clásica de España. Está Trébol, Suicide Silence, que repite la visita al Quito Fest. ¿Estuvo ya alguna vez, no, en el Quito Fest, Suicide Silence? Ahí me cogiste embajada, ¿no? Vamos a confirmar sí. Ese dato, ¿ya? Pero para cerrar está Sepultura. ¿Les has visto tú alguna vez a los Varias Sepultura, veces a Sepultura, sí. ¿Qué nos supuesto. Puedes contar de lo que traen para este Quito Fest? Bueno, Sepultura es una de, tal vez, la banda más legendaria de Sudamérica, ¿no? Yo recuerdo cuando era niño, bueno, ni tan niño, pero era considerada el fenómeno más importante del tercer mundo después de Bob Marley. Wow. Claro. Qué loco. Y creo que sigue siéndolo de alguna manera. A pesar de los cambios de formación y todo eso, yo creo que tiene un par de discos que están impregnados en la cultura popular ya a nivel global, ¿no? Chaos AD, por ejemplo, es un disco que revolucionó, ¿no? Y cuando la gente dijo, oh, una banda que salió desde Sudamérica y conquistó el mundo, ¿no? Claro. Por ejemplo, entonces, ¿qué se puede decir agregar a eso? O sea, simplemente a disfrutar un show abrumador, yo creo, ¿no? Bacanísimo. Para volver a despedir este programa, que ha sido bastante interesante, vamos a escuchar algo más de música de lo que será el Quito Fest. Escuchamos en este bloque a Los Cafres y Café Tacuba, ¿te parece? Hermoso. Que mencionamos estas dos bandas. Vamos a escuchar. Esto es lo que se viene al Quito Fest, Los Cafres y Café Tacuba. Los Cafres. esa poción que envenena y hace aire. Yo quiero una canción que me lleve a Marte. Aire, tu boca es la poción que envenena y arde. Árbol de la inspiración, robó mi voz. Se quema mi luz y vuelvo al mundo inmundo. Devoro tu boca, ya creo en tu milagro. Camino tu cuerpo y vago rindiendo. Aire, yo quiero una canción que me lleve a Marte. Aire, tu boca es la poción que envenena y arde. Aire, yo quiero una canción que me lleve a Marte. Aire, tu boca es la poción que envenena y arde. Regresamos a esta producción sonora y pues en los mensajes que nos llegan a nuestras redes, nuestro amigo Ciro de la Logia Marginal nos estuvo compartiendo un evento que va a ser este 19 y 20 de julio a las 19:30 en el Teatro Variedades Ernesto Albán. Esto se llama Fragilidad, dirección y dramaturgia de Andros Quintanilla. Bacanísimo, y está interesante lo que dice ahí, dice, si jugamos a pensar que se ama con el corazón, cuando ese corazón es cambiado, ¿a quién se amaría? Eso es como que le dejan la idea así abierta para que le genere expectativa. Este evento se viene en el Teatro Variedades Fragilidad, el 19 y 20 de julio. Esto cuesta $10 y 5 entradas a la venta en Ticket Show y también boleterías del teatro. Así que bacán. Ahí abrazos a nuestro amigo Ciro de la Logia Marginal que nos estuvo compartiendo este evento. Bacanísimo. Esperamos que nos acompañe también nuevamente a la Logia. Le estuvimos por aquí. Queremos tenerles nuevamente. Qué bacán, qué buenos amigos. Pero bueno, conversando esta noche con otro gran amigo, con Edgar Castellanos, acerca de todo un poco de esta trayectoria musical del Quito Fest, ya nos aclaró algunos puntos de lo que sucederá en este Quito Fest. Y en cuanto a la música, en cuanto a lo que se viene, Edgar, con este proyecto que has armado de tu, de más que, como decías, de tu festejo, de cómo recordar esta, estos 25 años de música independiente, ¿qué más se viene con esto? Bueno, la banda, un poco lo que hice es tocar con estos amigos y armar un show que de alguna forma resumir lo que he hecho estos años. Es un poco también para ponerme, para rockear, porque ya estaba con ganas de tener una banda y rockear. Y estos amigos que son de la escena metal de Ambato le dan un sonido súper potente a mis canciones y quiero que otras personas disfruten de eso realmente. Entonces, no sé, no tengo mayor cosa planificada, quiero hacer el show este de los 25 años en otras ciudades, pero más allá de eso es seguir tocando, ¿no? Mantenerme en contacto con el público y seguir haciendo la música que yo quiero y por qué no utilizar también la música que ya había hecho hace años, ¿no? Para seguir en contacto con la gente. Bacanísimo. Pregunta coloquial y que me surge a mí de la pura y mera curiosidad. ¿Por qué lo de tío Edgar? Porque en este punto ya estoy medio viejo y no tengo hijos, me imagino. La verdad es que tengo como que todos estos años he seguido, no sé, llevándome con gente más joven que yo y influenciándoles de alguna manera y también pidiendo o también influenciándome de ellos. He tenido la oportunidad y la suerte de tocar con muchos chicos que me han enseñado muchas cosas. Y a la final del día he terminado con el apodo de tío Edgar. Tengo un montón de sobrinos de putas y que son unas bestias, entonces para mí está bien. Qué chéverísimo. Eso decíamos del viernes, mucho cariño de la gente hacia ti, porque de alguna forma también se identifican con eso, ¿no? Con esa sinceridad, con esa claridad al hacer la música y con esa, no sé, con esa pureza que uno debe mantener, que parte de esto de la independencia sobre todo. Mucho cariño de parte de la gente. Que se nota cuando se acercan a ti, cuando hablan contigo, con los proyectos con los que se vinculan. Se nota mucha admiración también en eso. Pero el tío Edgar, ¿a quién admira? ¿Quién es el referente? ¿Quién es mi tío? ¿Quién es tu tío? ¿Quién es tu tío, Edgar? No sé, la verdad es que cuando uno también hace un compromiso con la música que hace, de alguna manera también lo que hace es rendir un homenaje a los que han estado atrás, ¿no? Lastimosamente cuando yo empecé no había esta cercanía con otros artistas, más bien era como que nos sentíamos bastante solos y desprotegidos en ese sentido. Sin embargo, guardo como oro mis discos de Los Descontrolados y los y mis discos de Promesas Temporales, por ejemplo, de Mozzarella. Porque no, de Tahual también, una banda increíble de Cuenca de los años 80. Entonces yo cada vez que pienso en eso, ¿no? De lo que tú me preguntas, de esas son mis referencias y las que tengo todavía de alguna manera en el corazón como algo a lo que yo hago referencia y respeto, ¿no? Descontrolados, qué loco. ¿Tienes el disco? Los dos discos de Descontrolados, wow. En vinilo. Claro. ¿Alguna vez le hubieras querido preguntar algo a Prema, al vocalista de Descontrolados? Está buena pregunta. La verdad es que me hubiera gustado tocar con él. Wow, genial, increíble. Gente que cambió la música después de todo, ¿no es cierto? Sí, de alguna manera sí, lastimosamente, gente que estuvo involucrada, que tenía ímpetu, pero que dadas las circunstancias, sobre todo de los medios y de una sociedad bastante más conservadora que ahora no permitió que fluyan algunas cosas, ¿no? Lo caso. Para ir cerrando, dos cosas rapiditas. La primera, en el Ecuador, particularmente en Quito, es muy difícil, bueno, en el Ecuador en general, es muy difícil encontrar aspectos identitarios de la gente, y aspectos identitarios del país como tal. No hay un libro, no hay un personaje, no hay, de pronto por ahí el plátano, que todos comemos plátano y somos ecuatorianos por eso, pero ¿consideras a la música como un elemento fundamental para generar identidad y qué hace falta para que el Ecuador sea conocido por la música? La música es básica eso, porque como te digo, puede el humano en congregación puede carecer de todo, pero siempre va a tratar de comunicarse para conseguir las cosas o para ir hacia un objetivo. Y en ese sentido la música requiere un proceso, ¿no? Nosotros, como no hemos estado aislados, no sé, para bien o para mal, hemos estado absorbiendo siempre toda la cuestión, justo lo que hablábamos de la cuestión hegemónica cultural que proviene de otras partes. Y eso ha hecho que muchos ni siquiera nos cuestionemos esta cuestión de la identidad. Pero la identidad es un proceso, ser permanente. Entonces, por darte un ejemplo, podríamos decir cuál es la música que identifica a algún país. Nosotros hemos tenido algunos momentos importantes y no necesariamente tiene que ver con tradiciones ancestrales como mucha gente piensa, sino de procesos evolutivos que van dentro de la música popular. Dentro de la música popular está el rock. Antes estuvo el pasillo y sí, es súper importante, pero casi le matamos al pasillo. El bolero, el tango, la cumbia también son parte de un proceso local. Ahora está el rock, claro, podemos decir, no, es que eso es anglosajón. Fue anglosajón, ahora es global. Y dentro de eso, de esos procesos, aparecen cuando la música está absorbida ya por las bases, por la juventud, por la gente, empiezan a aparecer otro tipo de momentos que si bien pueden ser rítmicamente como ya internacionales o han venido de influencia de afuera, se pueden modificar y se pueden ir dando. Y ya está pasando, ya ha pasado, ha habido este tipo de cosas. Lo que sucede es que todavía no hemos empaquetado eso y lo hemos exportado, pero tampoco no creo que sea obligatorio hacer eso, ¿no? Bacanísimo. Edgar, ¿te consideras un músico político o un político músico, una suerte de Yellow Biafra local? Porque trataría de ser Yellow Biafra, pero no tengo el humor de Yellow Biafra. Yo más bien soy súper serio cuando hablo de esas cosas. No, claro, el asunto es que soy político antes que músico. Porque la música es súper importante, pero más importante es la gente. Entonces, los procesos de la música están asociados a la política, sí. Pero yo creo que hay que ser político antes que eso. Uh-huh. Bacanísimo. Chévere, conversamos esta noche con Edgar Castellano. Siempre es muy grato, siempre es un aprendizaje grande compartir un espacio con Edgar. Y nada, pues nosotros de nuestra parte, como siempre, te deseamos... Ya no es necesario desear éxito. Yo creo que es necesario desear el mantener, que la música se mantenga viva, que tú estés moviendo música por todo lado, que se siga moviendo a partir y que no solo haya un solo Edgar, que haya un montón de Edgar Castellanos, que haya un montón de gente moviendo la música, haciendo festivales, haciendo cosas y sobre todo de manera muy sincera, que creo eso es lo que te caracteriza. Para despedir, no sé, ¿qué le quisieras decir a la gente? ¿Qué te gustaría compartir con la gente alrededor del Quito Fest, de los 25 años? ¿Qué podrías decir? Eso que le está relacionado con mi historia y con el Quito Fest es que recuerden que la música independiente, que ahora le hemos manoseado mucho ese término, significa ser coherente con una necesidad orgánica de la humanidad para comunicarse y que tiene que ir más allá del espectáculo y más allá del arte. Tiene que ser una forma que nos vincule para entendernos mejor como sociedad, y eso requiere que estemos siempre pilas con lo que oímos, con lo que recibimos de información, cuestionarlo y procesarlo y hacer algo mejor. Bacanísimo. Muchísimas gracias, amigo, por haber aceptado la invitación, que por supuesto no sea la última, seguiremos conversando de muchos más temas, gracias a ti, y nos despedimos con algo de música. Vamos a despedirnos con un triplete. Escuchemos Mamá Vudú, Costa Fría y Cartas de Encontrar. ¡A caramba! ¿Te parece? Me parece bacán. Bacanísimo. Escuchamos entonces un triplete en la voz de Edgar Castellanos, pero con todos sus proyectos. Vamos de ahí. Esto es Mamá Vudú, Costa Fría, Cartas de Encontrar. Esto es Polución Sonora. Nada se arde en el agua. alba que huyen de la madrugada. Que huyen de la madrugada.